Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1576. Saludos de Julián Martínez. Te acompaño a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock y Radio Free Rock cada semana también en Argentina, Radio Crimen Online. Y por supuesto, te recomiendo que te acerques a nuestro podcast en iVoox, en iVoox.com, buscas Con Fuerza Heavy y encontrarás este y bueno, pues un buen montón de los programas antiguos. Para escucharlo cuando mejor te venga, en el horario que tú decidas. Semana intensita esta que estamos viviendo en cuanto a lanzamientos discográficos, a cosas muy pero que muy interesantes que vamos a ir compartiendo contigo también a lo largo de la noche. Hoy, por ejemplo, para arrancar nos acercamos hasta el último disco de Udo, hasta su Touchdown, para escuchar esto que suena ya y que se llama Fight for the Right. Así comenzamos con Udo, que ya ha presentado las fechas de su gira. Febrero, marzo, dos meses completos en los que prácticamente no va a parar casi ni un día. Cause and good. Udo, Udo de Schneider. Ahí estaba, sí señor, con su nuevo lanzamiento. Y de un grande a otro. Estos que suenan ahora se llaman KK Pritz. Los KK Pritz, que es la banda que surge con la cabeza visible de KK Darwin. Y lo que viene a continuación es el lanzamiento de lo nuevo de Masterplan. Se llama Rise Again. Nueva canción para Masterplan que anuncian fechas junto a Firewind, que les va a llevar por buena parte de Europa. Por ejemplo, España. Estarán el 6 de marzo Barcelona, 7 Madrid, 8 Pamplona. The meaning of mankind. Esto que viene a continuación se llama Mi Realidad y es la música de Aster, esta banda granadina que hoy serán protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Veníamos escuchando Mi Realidad de las últimas semanas aquí en el programa. Es uno de los temas que recoge Cenizas, el disco que han publicado Aster. Un EP con 5 temas que te recomiendo, que no tiene desperdicio, que te va a gustar mucho, te lo aseguro. Bueno, pues vamos a conocerles un poquito más. Decía yo que hoy iban a ser protagonistas aquí en el Confuerza Heavy y por ese motivo, bueno, pues nos vamos a a colar de lleno. No sé si en el local de ensayo o dónde, pero ahí tengo a buena parte de los Aster escuchándonos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno, para que sepamos quién hay, ir presentándoos cada uno. Hola, yo soy Bianca, la vocalista. Buenas noches, soy Ricardo, el bajista. Aquí está José, guitarrista rítmico. Y yo, Manu, el batería. Bueno, falta Esteban, ¿no? Esteban está de maestro en un centro penitenciario, está reprimido. Bueno, pues nada, le echamos de menos, pensamos en él, pero bueno, que la banda está muy bien representada, en este caso, con cuatro de los miembros del grupo. Hombre, lo primero es que nos contéis cómo surge esta aventura, cómo de repente un día decidís que esto empiece a rodar y que tome esta forma. Pues empezó en la Navidad del 2022, ¿no? Más o menos por ahí, porque Bianca, Esteban y yo decidimos hacer un proyectillo de versiones y tal para movernos por aquí por la zona, para ir a los chiringuitos, pues que vivimos en zona costera de aquí de Granada. Pero digamos que las composiciones cada vez fueron a más, ya pues pensamos en meter más miembros del grupo, ya formarnos ya como banda. Y al final pues se decidió ya ponernos en serio, componer ya en serio, encontramos a Manu, encontramos a Ricardo, y ya pues entre todos salieron las composiciones, salieron los cinco primeros temas. Y aparte, Manuel de RK nos llamó para tocar en el primer RK Music Talent en Granada, cuando todavía la banda, digamos que tenía un mes de vida, no había ni temas formados, pero le conté más o menos el proyecto, lo que teníamos pensado y tal, y me dijo, mira, yo te conozco hace tiempo, confío en ti, sé que me vas a llevar un buen show, por lo tanto, sí. Va a venir con tu banda, aunque me estás contando que no hay ningún tema sobre esto de Navidad. Y así fue. ¿Qué año dices que fue en Navidad? Eso fue en Navidad del 2022. O sea, digamos que el primer ensayo en serio fue en el mes de noviembre. Sí. Mes de noviembre. El mes de diciembre conformamos cinco temas y en el mes de enero tocamos en la sala del tren con Easy Rider y con Guadaña. Ni más ni menos, o sea que la apuesta de largo no pudo ser mejor. Estoy pensando yo que pese a que esto nació una Navidad, ¿teníais claro que esto era lo que queréis hacer? Aunque fuera Navidad no pensasteis hacer versiones de villancicos ni nada de esto. La aventura iba a tener esta forma ya desde el principio. ¿Vosotros queréis que fuese este tipo de música? Pues la verdad es que no mucho. De hecho, Bianca, aquí os puedo decir, ella de hecho no viene ni del heavy, ¿no? Que te cuente ella dónde viene. Cuéntanos, Bianca. Hola, buenas noches. Hola. Mira, mis padres son músicos de profesión, entonces siempre han estado dedicándose a la música en hoteles, restaurantes de lujo, por toda la Costa del Sol. Y yo vengo más de la música latinoamericana, bolero, cha-cha-cha, cosillas así más tranquilas. Oye, y cuando ves que esta historia que Aster empieza a tomar esta forma, más cercana al rock duro, a una música tan alejada de lo que tú estabas acostumbrada, ¿te apetecía? ¿No te daba un poco de miedo, entre comillas, de enfrentarte a algo tan diferente? Sí, bueno, miedo siempre hay, porque es un género que nunca había pisado, que nunca había visto, pero sí que es verdad que el rock y el heavy siempre me han gustado, siempre me han llamado. Y teniendo como referencia a bandas como, yo qué sé, Ginger, Achenemy, cosas de esas, pues más todavía me gustaba. Entonces dije, sí, para adelante. Hay una experiencia previa en los miembros de la banda, me refiero, este Aster no es el primer proyecto, ¿no? Sí, es verdad. Algunos llevamos ya unos cuantos añitos también, hemos estado en alguno que otro proyecto. De hecho, José y yo nos conocemos de nuestro primer grupo, que fue de versiones, hará casi 18 años aproximadamente, que fue cuando empezamos a tocar. Y claro, en este plazo de tiempo, pues uno por un lado, otro por otro, hemos tenido nuestra época de, pues, sobre todo cuando hemos estado, pues a lo mejor estudiando en Granada, con grupillos, él ha venido por aquí, o sea, no hemos estado moviendo durante este tiempo. Y pues, por ejemplo, con Manu, pues también había estado tocando yo antes en otro grupo. Es decir, que hemos tenido experiencias previas antes de juntarnos aquí. Lo que pasa es que, pues, ese tiempo que hemos estado cada uno deambulando por el mundo y llegado ahora con cierta experiencia, ya después de unos cuantos años, y sobre todo la compenetración, el buen rollo que hay y que las cosas han salido bastante fluidas, pues la verdad es que estamos muy contentos de cómo van ahora mismo las cosas. Esperemos que sea así. La banda se creó ya una vez que había pasado lo más complejo así de los últimos años tan convulsos que hemos tenido con todo lo relacionado con la pandemia. No sé si esto también, porque es verdad que mucha gente me cuenta, muchos músicos, que ese periodo de no poder tocar en directo, bueno, había ratos de tiempo bastante largo en el que ni tan siquiera se podía salir de casa, ¿no? Pero sobre todo a nivel musical, no poder hacer conciertos, no poder hacer prácticamente nada, que les dio como un ánimo nuevo para afrontar nuevas historias, nuevos proyectos. No sé si Aster nace un poco de esa necesidad pues eso, de hacer música y de tocarla en directo. Pues te voy a contar una anécdota en referente a eso. En mitad de la pandemia, casi ya terminando, Bianca y yo fuimos a un concierto de Easy Rider en Málaga, que fue una de las pocas bandas que giró un poquillo así, hizo su concierto. Y viéndolo en directo, pues claro, Des, pues es un portento como cantante y como frontman. Y Bianca me dijo, ¿te imaginas un día tocas con ellos? Y un año después, pues así ocurrió. Estabais ahí, Tocamos con ellos. efectivamente. Pues para que veas cómo al final cuando uno se lo propone, los sueños se cumplen y las cosas con trabajo y con dedicación, desde luego, se van consiguiendo. Antes decíais que habían nacido los primeros cinco temas. ¿Son estos cinco que hay en el EP? ¿Son las cinco primeras canciones que se compusieron para la banda? Efectivamente. Y contadnos cómo fue ese proceso de creación. ¿Llevó mucho tiempo de trabajo? ¿Qué influencias notáis que quizás marcaban más? ¿Cómo fue toda esa etapa de crear los temas? El digamos que todo el peso compositivo de los temas ha recaído sobre Bianca. Aunque volvemos a decir que ella viene de un estilo muy alejado al metal, pero musicalmente como compositivamente, iba a estornudar, te va a la calle. Entonces, digamos que siempre ha tenido una visión musical muy, muy amplia, ¿no? Entonces ella se mete aquí en nuestro estudio casero que tenemos, ella empieza, digamos, a confeccionar la estructura básica de los temas y luego ya cada miembro, pues con su estilo, con su experiencia, digamos que lo va construyendo, pero claro, ella es la que nos da, digamos, las pautas, las bases que El seguir, esqueleto el de la esqueleto banda. de tal. ¿Y por qué decidimos hacerlo sobre las enfermedades mentales? Pues porque, no sé, pues había que buscar un tema, Bianca tenía experiencia en ese campo y pues decidimos tirar por ahí. Hay una canción que se llama Esquizofrenia, otra se llama Ansiedad, Cenizas, Estrella, Mi Realidad. Todas efectivamente tratan de cuestiones que, bueno, que hasta hace no tanto tiempo han sido un poco tabú, ¿no? Que estaba casi como escondido, como mal visto casi hablar de ello. Afortunadamente la música muchas veces ha servido para todo eso que uno tiene dentro y que a veces cuesta tanto trabajo expresar, poder plasmarlo de alguna manera y soltarlo, ¿no? A los cuatro vientos. Sí, así es. Yo, por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, me sirvió mucho de experiencia porque hay mucha gente que a raíz de ella ha desarrollado enfermedades como es la depresión, la ansiedad y cosas por el estilo. Entonces era mi forma de plasmar todo lo que yo sentí en esa época con mis letras, ¿sabes? A la hora de lo que ha sido ya, una vez que estaban las canciones, darle forma, ¿todo se grababa en el estudio propio? No, nosotros grabamos nuestra parte y luego ya la producción la hizo el productor JFT. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Satisfechos, no, con el resultado final? Sí, estamos muy, muy, muy contentos y satisfechos con el sonido que nos ha sacado nuestro productor, que lo adoramos y le mandamos un saludo desde aquí. Claro que sí. Estas eran las 5 primeras canciones, como decíamos, de la banda. Imagino que poco a poco también empezarán a surgir ideas nuevas, nuevos proyectos de canción. No sé si ya empiezan a tomar forma esas nuevas ideas. Pues ahora mismo, no porque es muy pronto, pero habría ya para grabar otro EP quizás. O sea, que ya hay canciones, ¿no? Que ya hay sí, ideas para esos futuros temas. Oye, ¿y van en la misma línea que Cenizas o notáis que algo empieza a cambiar? Sí, no, todavía digamos que la mente humana esconde muchos rincones que explorar y todavía creemos que hay mucha tela que cortar en ese aspecto. Y bueno, todo el proceso de grabar un disco está muy bien y es muy bonito, a veces un poco cansado, ¿no?, por todo lo que conlleva de repetición y demás, pero vamos a no engañarnos, lo que mola de verdad es tocarlo en directo, es llevarlo al escenario, presentarlo para todo el público. Es el fin último, yo creo, de una canción. ¿Cómo se presenta este 2024, del que ya nos hemos comido un mes, a nivel de conciertos para Aster? Pues literalmente acabamos de salir de la reunión con nuestro management, planteando, digamos, este año 2024. Y evidentemente no podemos desvelar muchas cosas, pero se vienen varias presentaciones en directo, no muy lejos en el tiempo. Pues imagino que estáis deseando, ¿no? Que hay muchas ganas de tocar estos temas en directo. Así es. Sí, ha habido previamente muchos conciertos que han sido como presentaciones en la sombra del EP, porque el EP se presentó en octubre, pero previamente ha habido conciertos donde también hemos ido, digamos que, viendo los temas, si funcionaban, si no funcionaban, que se podían cambiar, etc. Digamos que lo hemos ido construyendo según el feeling que nos iba dando en los directos. Antes hemos escuchado la canción Mi Realidad, que además es la que vosotros elegíais como primer single, como un poco toma de contacto también para los seguidores de la banda y para aquellos que no os conocían y que empiezan a conocer al grupo ahora. Para una persona que ahora sea la primera oportunidad que ha tenido de escuchar a Aster, ¿esa canción puede definir un poco el global, el genérico de lo que es la banda? ¿Creéis que es una canción representativa? Pues la verdad es que elegimos Mi Realidad como single porque cuando ya terminamos de montarla, cuando ya la grabamos, fue una de las que más nos gustó, porque la historia de ese tema, creo que fue el último, de los últimos, que terminamos de desarrollar, y quedamos muy satisfechos porque fue la que cambió un poquito más el sonido de lo anterior, porque es la única del EP que está en 6 cuerdas, el resto están todas en 7 cuerdas, y sí que como era la que estaba un poquito diferente en ese aspecto, nos quedó muy bien. De hecho, el sonido es espectacular, la letra, la melodía de la voz quedó muy bien. A mí, personalmente, lo que más me gusta... Tengo que hacer una anotación. La música de este tema es más de Ricardo, el que está hablando. Sobre todo también la aportación de la batería, que para mi gusto quedó bestial. Sí. Y viendo el resultado, decidimos tirar para adelante con ella, la presentamos. De hecho, cuando empezamos a tocarlo en directo, es de las que más le gusta a la gente. Pero precisamente por lo contundente que es y al haberlo... lo melódica que es, y a la gente le encanta. A mí me ha gustado mucho también esa canción, es de los temas del EP que más me ha gustado, que más me ha llegado, porque además pienso que efectivamente que va a ser de las que mejor os va a funcionar en directo, porque además también una de las características que tiene la banda es que tenéis una base muy contundente, y luego pues esa voz que es en momentos tan melódica de Bianca y que de repente se transforma en una fiera desatada y que hace que, bueno, pues que la banda tenga esos momentos de sube y baja que a mí me gustan mucho. Siempre buscamos... todos tenemos los gustos particulares dentro de la música y queremos cada uno... No nos cerramos un estilo en concreto, sino que intentamos aportar cada uno lo que más nos gusta. Entonces yo creo que esa combinación, a la hora de juntarlo todo, ha dado lugar a ese resultado. Es decir, uno le puede gustar más tirando al heavy metal clásico, a algo más moderno. Es decir, que no nos cerramos y no excluimos nada, ninguna idea, que va, al final lo que hacemos es intentamos darle al gusto y al sonido que ya tenemos y tirar para adelante con ella. Por eso ahora mismo pues le está yendo la cosa más fluida, porque no hacemos un corte, no decimos, no, esto no suena, no. Progresamos la idea, si tal vez no es lo que nos gustaba, pues la dejamos parar y nos continuamos con otra, pero que no lo cerramos porque, al fin y al cabo, nos gusta mucho la música, nos gusta mucho el resultado que está teniendo, y yo creo que eso es más o menos lo que define ahora mismo el sonido que estamos teniendo y el resultado de los temas. Sí, la variedad que hay entre nosotros, porque se escucha el EP, cada canción tiene un estilo diferente, pero junto hace como un todo, no sé. Sí, creo que lo has explicado perfectamente. Es verdad que es un disco muy, muy variado, y además hasta incluso en momentos de cada una de las canciones también se escucha esa variedad, ¿no? Sí. No os ha dado miedo incluso el atreveros con guturales, ¿no? En alguna canción, como por ejemplo en Mi Realidad. Sí. Es que yo nunca había hecho guturales. Porque, no sé, eso requiere una técnica muy específica, muchos años de entrenamiento, que todavía estoy en progreso de pulirlo un poco más, ¿no? Pero la historia fue que en un Metal Paradise, el único Metal Paradise que se hizo en Málaga, pues allí fuimos y estuvimos viendo a Ginger en directo, y claro, Tatiana, hay mucha Tatiana, y Bianca dijo, yo quiero hacer eso, y yo le dije, tú vas a hacer eso, y efectivamente, está haciendo eso. Y lo hizo, efectivamente. Bueno, ya por último, me ha gustado mucho la portada del disco, porque además creo que representa muy bien, ¿no?, lo que es la historia que cuenta Cenizas, ¿no?, que es esa historia que comentábamos de enfermedades, de problemas de salud mental que bueno, pues a tantas personas le está afectando cada vez más. Y la portada me ha gustado muchísimo. Además, sois valientes, porque en esta época que corre de apenas publicar canciones a través de internet y poco más, vosotros os lanzáis a sacar un digipack muy bonito, de esos que mola comprarse y tener en casa, y todo muy cuidado. Eso, bueno, pues también se agradece. Pues la verdad es que la portada nos ayudó bastante nuestro productor, José, de JFT Producciones, y es lo que dicen, ¿no? Como la portada como que representa como una portada muy bonita, ¿no? Tú la ves desde lejos, ¿no? Y es una portada muy viva, con muchos colores, la mujer pelirroja en el centro. Pero luego, si te fijas en los detalles, está rodeada de unos peces muy feos, ¿no? Entonces, como que queríamos decir que para lo que uno ve un camino de rosas, para otro puede estar viendo fantasmas a través de su experiencia. Uh-huh. Entonces, yo creo que conseguimos reflejar bastante bien el mensaje. Sí. Y luego todo el digipack, toda la construcción del digipack, el interior, letra y demás, es gracias a nuestro amigo José Emilio Paqué, fotógrafo de festivales como, pues yo qué sé, El Estaca, Ole Horror, Rock en Femenino, Partia, etc., aparte fotógrafo oficial de Hueso, que si quiso implicar, dice, la parte de los gráficos me la dejáis a mí, y entre todos, pues yo creo que hemos logrado un resultado muy... Resultó, nunca mejor dicho. Ha quedado muy chulo. Yo, de verdad, que que agradezco cuando una banda se lo toma así de bien, de en serio, y hace un trabajo así de bien, pues eso, precisamente para aquel que lo compre y lo tenga en casa, pues que tenga algo cuidado, algo con ese detallito y con esa ilusión, ¿no?, que se le pone. Ricardo, Bianca, José, Manu, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por pasaros por aquí por el Con Fuerza Heavy. Ojalá que este sea el primero de muchos pasos más en una carrera larga para Aster. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Con Fuerza Heavy. Siento mucho. Gracias. Es un placer teneros aquí. Un abrazo. Esto se llama Esquizofrenia y es uno de los temas de este EP que han publicado Aster y que se llama Cenizas. Esquizofrenia era la música de Cenizas, el primer EP de Aster. Ojalá que tengan mucha suerte y que vengan muchos más. Les deseamos lo mejor a los granadinos. Crossroads es lo nuevo de Alterium. Publicado ya en este 2024. Es de las primeras grabaciones del 24 que ven la luz. Alterium presentando Crossroads In, el nuevo EP que han publicado. Este 2024 que nos está dejando cositas tan interesantes como Speaking of the Devil, lo nuevo de Thunder Mother. ¡Ay, cómo me gustan las Under Mother! ¡Qué bien suenan, sí señor! Bueno, pues mira, en este deambular entre los estrenos discográficos de la semana, en ese querer ofrecerte lo mejor cada día, cada jueves en el Con Fuerza Heavy en directo o cada otro día de la semana cuando tú nos escuches en las distintas emisoras en las que emitimos o que nos escuches en el podcast en iVoox.com, pues en ese deambular, como te digo, buscando lo mejor, me he tropezado con Buscando Conexión. Nuevo single y, por cierto, también nuevo videoclip que puedes ver en las plataformas de estos menesteres para Flitter. Tales from the Art es el título del último disco de Ancient Settler. Los Ancient Settler que están presentando canciones como Mother Art, esta madre tierra a la que le cantan en uno de los temas de su último trabajo. Estamos cumpliendo nuestra primera hora de programa. Son tres, ya sabes, cada semana las que te ofrecemos en el Con Fuerza Heavy. The Diesel Dogs pasaron hace poquito por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de The Shipwreck, el último disco que han publicado. Esto está en ese álbum, se llama Hold On. We'll be right back. Holom, ahí estaba la música de los Diesel Dogs. Quien tiene un nuevo tema también son No Procede. Se titula Extinguirse es para siempre. Sopla y aún así respirar no vale nada. La guerra de la sinrazón convierte la sonrisa en carne de cañón. No me importa secar al sol la cera de mis alas. Con la corriente a mi favor prefiero echar el ancla que con fuego en el corazón. Se viste de telón. Nos quedó claro que extinguirse es para siempre, que las memorias del pasado son tierra para quemar, que tanto orgullo no nos hizo diferentes. Y siendo santo en el infierno me quedó grande el disfraz. Fuego a la ecuación, la resta nunca gana. Qué difícil pedir perdón, qué fácil darle largas. Que con fuego en el corazón, el humo en la cabeza se viste. No procede, como me gusta, extinguirse es para siempre, lo dicen ellos en su última canción, en su último lanzamiento discográfico. Bueno, más cositas que compartimos hoy contigo. Enseguida vamos a ir a nuestra segunda y última entrevista del programa de hoy. Estas semanitas ya sabes que estamos ofreciéndote pues un par de entrevistas por programa. Hemos reducido lo habitual porque ya se nos estaba yendo un poco de las manos. Metíamos 3 entrevistas por programa y pese a que todavía lo seguimos haciendo en alguna ocasión, pues hemos pensado que a lo mejor es excesivo y que, bueno, pues eso, vamos a ir incluyendo 2 entrevistas, aunque insisto, habrá semanas en las que la actualidad nos obligue a que demos cancha a más bandas, pero en principio lo vamos a hacer así, de esta manera. Bueno, Bloody Falls están publicando también su nueva canción. Es esta que ya suena y que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Disuelto en el viento es uno de los temas del que todavía es el último disco que publicaban, Hora Límite, un álbum que se llamó Sin Rendirme. Pues este es uno de los temas, el que abría precisamente Sin Rendirme, el que todavía sigue siendo el último disco de los madrileños, Hora Límite, que hoy se convierten en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos a colar ahí en el local de ensayo, que me parece que esta tarde han tenido ensayo, y bueno, que nos cuenten qué planes de futuro tienen y cómo les está yendo en el presente, en este 2024. Tenemos ahí al otro lado de la línea a tres de los miembros de Hora Límite. Están Troy, Fran y Raúl. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bien. Hemos hecho un gran ensayo y con muchas ganas. O sea, que no me equivocaba. Habéis estado de ensayo, habéis estado preparando cositas, ¿no?, para lo que se avecina. Eso es, sobre todo preparando el del día 9 de marzo y ahí estamos a tope. Por comenzar un poquito por donde se quedó la banda a nivel de grabaciones, que fue con este disco que estábamos escuchando y de fondo, Sin Rendirme, ahora, una vez que ya ha pasado el tiempo suficiente como para hacer una valoración, ¿ha cubierto las expectativas que pusisteis en él? Bueno, yo si quieres te puedo comentar que claro, lógicamente sufrimos como otros grupos pues el tema de la pandemia. Entonces todavía tiene recorrido, o sea que pensamos que todavía tiene parte de recorrido, aunque lógicamente vaya a haber material nuevo, pero todavía lo tiene. Sí que, bueno, era Raúl el que estaba hablando, yo soy Fran. Hola, Fran. Sí que este disco nos da la sensación de que se ha quedado un poco ahí a medias, o sea que le queda recorrido. Creemos que el trabajo fue muy bueno. Lo que pasa que, bueno, pues luego las consecuencias de con el tema de la batería, de los baterías, que se nos fue David, y luego todo este año más o menos casi prácticamente perdido. No perdido, ¿no? Porque ahora ha venido Denis y está a tope. Se nos ha puesto las pilas a todos. Entonces hemos retomado y con muchísimas ganas. Está sonando muchísimo y creemos que todavía este disco todavía se le puede dar rueda. Todavía tiene recorrido. Es verdad que en el rock lo bueno que tiene es que no es como en otros estilos musicales, que sale un pelotazo que suena muchísimo durante 2 o 3 semanas y ya está, ¿no? En el rock un disco tiene un recorrido mucho más largo, afortunadamente lo podemos disfrutar mucho más tiempo. Oye, ¿qué pasa con los baterías? Que siempre cuesta un trabajo encontrar a uno que se compromete y se quede ahí, que yo no sé, bueno, por qué. Sí, la verdad que ha sido bastante, a ver, curioso y la situación muy extraña, porque sí que veníamos de la formación súper estable con David a la batería, pero bueno, por diversas circunstancias personales lo tuvo que dejar. Y al incorporarse Adri, que venía de Invaders, pues venía con ganas y bueno, pues y al final pues no, también por temas personales pues el chaval también lo tuvo que dejar. Pero ya te digo, y ahora con el tema, lo que decía antes Fran, con la incorporación de Denis, porque claro, todo esto ha supuesto más de un año. Uh-huh. Y ahora ya después con la incorporación de Denis, pues en septiembre creo que fue del año pasado, pues ha dado esto un subidón, la verdad. Y muy bien, la verdad, muy contentos y ya creemos que bueno, que nos ponemos de nuevo en marcha. Y además antes lo habéis comentado, Sin Rendirme nace en un momento en el que todavía la pandemia de COVID estaba afectando. De hecho, el proceso de creación del álbum se hace en un momento todavía bastante complejo, ¿no? A nivel sanitario. Sí, prácticamente la composición del álbum fue cada uno en su casa en plena pandemia. Entonces, pues bueno, nos costó mucho trabajo sacarlo adelante, porque nuestra manera de funcionar es más en el local, con la puesta en común ahí de todo el grupo. Entonces, lo de hacerlo en casa, con los medios técnicos que teníamos y demás, nos llevó muchísimo más tiempo y nos costó dar al final con el resultado, ¿no? Porque no era la manera de funcionar habitual nuestra. Nos supuso un reto importante. Sí, es verdad que nos cambió a todos, pues la forma de vivir en todos los sentidos, y a los músicos, efectivamente, también afectó muchísimo a nivel de concierto, no se podía hacer nada, pero es que ni tan siquiera ensayar, o sea, había que hacerlo a través de... Bueno, y gracias, ¿no?, que existía lo de las videollamadas, imaginaos esto que hubiese ocurrido hace 20 años. No, imposible. Inviable. Sí, claro. Pero, y yo creo que después de ya cuando se abrió y que pudimos ya salir, uno de los primeros conciertos que se dieron aquí en la Comunidad de Madrid fue el nuestro, sí, que lo dimos en Tiempozuelos. En Tiempozuelos, sí. El primero. Con el aire libre. Con mascarillas, además. No. Ya libre. Ah, bueno. Sí, había mascarillas. Sí, afuera había mascarillas. No, sí, ya ni me acuerdo. Yo no, creo que nosotros sí. Nosotros en el escenario sin mascarilla. Claro. Yo creo que el público sí, pese a ser al aire libre, todavía la mascarilla era obligatoria, creo que sí. Seguramente. Bueno, desde Sin Rendirme hasta el anterior disco, hasta el resultado de un error, hayan pasado 3 años y pico. ¿Notasteis mucha evolución en el grupo, en lo musical? ¿Hubo mucho cambio? Bueno, o sea, ese era uno de los objetivos, pero sin perder esa identidad del grupo, porque, por ejemplo, nosotros siempre, tanto en uno como en otro, hemos tenido colaboraciones, y una de las personas que colaboró en Sin Rendirme, siempre, o sea, nos decía, jo, es que la verdad que sí que habéis dado ese salto, que suena fenomenal, es un cañón, sobre todo también los temas, pero que además la identidad del grupo se nota, o sea, sabes que estás escuchando ahora Límite. Y la verdad que eso, cuando nos decía eso, es José Luis Manrique el que colaboró con nosotros en los teclados y tal, y la verdad que eso te llena, ¿no? Porque es una persona externa, pues que te diga, oye, que es que es reconocible vuestro sonido, pero que habéis pegado un salto en los tipos de temas que habéis hecho, o sea, y bueno, no solo él, ¿eh? O sea, nos han venido por otras partes ese tipo de comentarios, entonces quiere decir que, bueno, que algo bueno estamos haciendo. estoy completamente seguro de que se está haciendo algo bastante, bastante bueno. Yo noto un salto de calidad desde el resultado de un error hasta sin rendirme, y estoy seguro de que lo futuro todavía incluso será mucho mejor. Todo el proceso de creación de las canciones, como nos decías, que además se tuvo que hacer en un momento tan complicado por lo sanitario, es algo que, obviando lógicamente la parte mala, pero me refiero a la hora de crear, de componer, de hacer estas canciones así en un estilo ya muy, podemos decir, muy hora límite, muy vuestro, eso es un poco el camino a seguir en el futuro, ¿no? Imagino. Sí, yo creo que sí. Es como decía Raúl, eso es algo que al final buscamos todos los grupos, ¿no? Sí que no te puedo decir, oye, pues es que me ha salido esta canción y me ha salido así, pero es que este es un poco de este estilo ya, pero bueno, me ha salido así, pero al final es un poco la identidad y lo que yo creo que buscamos todos. Sí. Tú escuchas tres acordes de AC/DC y sabes que es AC/DC. Está claro, sí. Y claro, escucha sonar a Steve Harris y sabes que es Iron Maiden. Sí. Entonces, a mí sí que no ha sido solo Manrique, ¿no? José, que nos hizo los teclados, sino ha habido más de algún medio de prensa que nos lo dijo, sí, que dice, sí, joder, sabemos que sois vosotros. Sí que se nota un cambio. Mi hermano, por ejemplo, es el que compone prácticamente el 90% de las letras del grupo, uh-huh. Mi hermano Rubén, y sí que me ha dicho que ha notado una diferencia muy, muy grande, ¿no? Como que me decía que en el otro disco como que era más yo tocando, y como que en este es algo menos. Entonces, claro, esa pelea es como que decirle, ya, pero es que hemos querido evolucionar y darle una mejora a esto. Todo esto tiene muchísima culpa a Quique Ruiz. Quique Ruiz estuvo trabajando todos los días en el local con nosotros, en el estudio de grabación, con Dani Ekran, estuvo allí, es que venía todos los días al local, y nos dio a veces vueltas a las canciones de decir, esto es una puta mierda, y hemos sacado... hemos sacado temas muy buenos como es el de Sin Rendirme, sí, que no era un medio tiempo, o sea, era un tema cañero, y a mí es uno de los temas que más me gusta del disco. Es verdad que muchas veces lo que luego sale ya plasmado en un disco, en un CD, en un vinilo, muchas veces difiere mucho, ¿no? De la idea primitiva que uno tenía al empezar a componerla. Sí. No, eso sí, y nos ha pasado con más de un tema, ¿eh? O sea, sí, nos pasó en el anterior con Resultado de un Error, por ejemplo, y en este nos ha pasado con Barreras de Humo, sí, o sea, de cómo empezó la cosa, cómo luego resultó el tema, bueno, unos cambios brutales, brutales. No tenía nada que ver cómo estaba planteado inicialmente el tema a cómo luego salió, y luego para bien. Sí, yo sé que lo habéis comentado y estoy totalmente de acuerdo, Sin Rendirme es un disco que todavía se le puede sacar mucho provecho, que todavía queda mucho por disfrutar de él, pero estoy seguro de que como ya han pasado un tiempo lo suficientemente largo como para que los músicos se pongan nerviosos a la hora de componer nuevas ideas, de crear nuevas historias, pues ya empezaron ahí en la cabeza, ¿no?, a surgir esos movimientos. ¿Hay temas ya para una continuación? ¿Hay ideas, por lo menos? Sí, hay ideas. Bueno, yo ahora por unas circunstancias laborales estoy en casa solito, y es lo que un poco como me he recordado un poco la pandemia, como que los 11 días hice, en los primeros 11 días hice los como 10 bocetos de lo que fue el disco de Sin Rendirme. Y me ha pasado ahora un poco y me he propuesto, y de hecho llevo como más o menos como 6 temas o 6 bocetos, que luego vete tú a saber lo que acaba, pero llevo 6 bocetos, lo que es toda la música, a pensar de buscar a ver qué letra es la que me cuadra, que tenemos letras ahí como para 2 discos más o 3 de todas las letras que tenemos. Sí. ¿Notas y algo? Entonces, sí, estoy en ello. O sea, ahora mismo tengo como 3 cosas bastante claras, o sea que sí, parece ser que a lo mejor con un poco de suerte lo vamos a hacer muy tranquilitos y más trabajando todo en conjunto y sin prisas. Pero parece ser que sí, que se avecina un disco a lo mejor en menos tiempo de lo que pensábamos. ¿Y notas que lo nuevo es diferente, que cambia algo, o crees que seguirá la senda que marcaba Sin Rendirme? Yo creo que va a ser una mezcla, fíjate. a no ser que luego venga el productor que nos ayude y nos lo cambie. Y lo cambie, pero, ¿no? claro, porque me vuelvo yo sin querer a los orígenes. Luego ya cuando yo vengo, luego llega ya Troy, le da esa calidad de musical, que es el que controla de música, sobre todo el del grupo, ¿no? Entonces le da esos detalles que se oyen luego en el disco y esos cambios. Luego sí. ya veremos a ver si trabajamos con un productor, no trabajamos, o a quién cogemos, o a quién no, y eso seguro que va a ser una ayuda también que dará un cambio. Pero bueno, la verdad es que no lo pienso. Me pongo en casa y tengo un montón de ideas grabadas en el móvil, y lo que hago es las voy juntando todo y una vez que lo tengo me pongo a mirar qué letra le pega y lo que se me viene, y según se me viene lo dejo grabado, lo llevo al local. Y es así un poco, y luego trabajamos y bueno, pues Raúl escribe también súper bien, tengo como dos letras o tres, tengo ya de él, o sea que todo va en su cauce. El viernes 2 de febrero publicaremos un nuevo lanzamiento, decíais en vuestras redes sociales. Faltan hora y media para el viernes 2 de febrero. Lo digo para aquellos que estáis escuchando en directo el programa, los que estáis otro día ya habrá pasado, pero los que estáis ahora en directo nos falta una hora y media. ¿Ya se puede desvelar o no? Bueno, podemos dar alguna pista. Digamos que hay un tema que en este último disco no aparece. Ajá. Había que descargárselo en la web, al final tuvimos problemas también con la web, entonces ha habido muchas personas que se quedaron sin poder escuchar ese tema, y es un tema muy bonito que tiene una sensibilidad muy alta y es una sorpresa. Bueno, claro, lo queríamos que fuera sorpresa por ese motivo, y entonces ahora hemos decidido lanzarlo a la luz para que nadie se pierda ese tema y que puedan apreciar toda esa sensibilidad que hay en él. Pues yo, sin ir más diferente. Lejos, digo que yo sin ir más lejos no lo he escuchado el tema y para mí va a ser una sorpresa que vamos, que estoy deseando que pase esa hora y pico para poder escucharlo. Bueno, es algo minimalista también, ¿eh? Por eso podemos avanzarlo, pero claro, de la manera que lo habíamos hecho, como solo se podía acceder mediante descarga, pues lógicamente por la compra del claro, disco, claro, la compra del disco, sí. Eso luego no quedaba en Spotify ni en ninguna plataforma. Uh-huh. Entonces, pero es que merece mucho la pena, más que por la musicalidad que tiene el tema, sino por la letra y lo que está contando el tema, ¿no? El mensaje, efectivamente, y eso es lo más importante. Sí, pues hay muchas ganas de escucharlo, ya sabéis, todos los seguidores de Hora Límite, pues viernes 2 de febrero, sorpresita para todos los seguidores. ¿Cómo se presenta este 2024? Porque hoy os he pillado en el local de ensayo, hay conciertazo el próximo 9 de marzo y también vais a estar con Leice, ya hay un poco ya más avanzado el año. Imagino que poco a poco también cerrando fechas, que es lo que más apetece, ¿no?, para este 2024. Sí, la verdad es que sobre todo eso, teníamos muchas ganas, nos hemos pasado un año más o menos, aunque hemos tocado aquí en Alcorcón, que bueno, tuvimos un día, nos diluvió aquí la feria de aquí de Alcorcón, un día súper previsto de que hubiera venido muchísima gente, un sábado, bueno, y al final se trastocó todo, Raúl en el vuelo que venía se retrasó, tuvimos que empezar sin él, se mojó toda la PEA, se cortó todo, o sea, fue un desastre, ¿no? Y nos queremos quitar un poco esa espina y tenemos unas ganas tremendas de este día 9 en el FIMAL, en el festival este. Luego en junio tenemos una fecha ya cerrada también, para no está lanzado todavía, o sea que tienes aquí la primicia. No sé si el día 8, algo así de junio, tenemos, no sé qué día es. 8 o 9, 5, 8, junio, sí, vamos a tocar luego aquí en Alcorcón. Luego vamos, de momento lo que tenemos es lo de Leice y tenemos otras cosas más, pero es que no, hasta que no lo lancen no te puedo decir. Pero que bueno, que se presenta bastante interesante, tenemos muchísimas ganas de recuperar todo este tiempo perdido y todo este año, ¿no? Que hemos tenido muchas ganas y nos hemos quedado ahí un poco encerrados en el local, primero que cogiera un batería nuevo los temas, ahora con el otro batería. La verdad es que Denis ha ido súper rápido, en 2 meses tenía 18 canciones ya, o sea que tiene todo previsto, que que para junio, que estamos aquí solos en la vicio, pues, pues va a haber el repertorio nuestro de esas dos horas. Y además con el aliciente y bueno, y también un poquito el la complejidad de tener que tocar delante del público más cercano, ¿no? El de los amigos, el de la gente más querida, el que te está viendo en casa. Sí, sí, al final luego es el más exigente. Sí, claro, claro. Efectivamente. Bueno, sé que mola también el típico de concierto, la última vez fue sold out también, seguramente, ojalá, se animen todos. Sí, ojalá. Y puedan venir toda la gente y lo petemos otra vez, que es un sitio que bueno, que es muy familiar. Estamos con todo lo que nuestra gente, hijos, vecinos, y bueno, está muy bien, lo pasamos súper bien. La gente nos dice que ¿por qué no lo hacemos una vez al mes? Y digo, no puede ser, porque seguro que el segundo mes no venís. Eso es, el segundo mes no venís. Es verdad que esto mola más así cuando se pilla con muchas ganas después de un tiempecito, es verdad. Pues os deseo muchísima suerte y os conmino a que desde luego estéis aquí de nuevo en el Conforza Heavy muy pronto para contarnos más noticias sobre la banda y desde luego para hablar de ese futuro nuevo trabajo del que empiezan a verse ya los primeros detalles. Pues ojalá que lo podamos compartir aquí nosotros también con Hora Límite y que desde luego, sobre todo, lo podamos compartir con vosotros encima del escenario. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y a los oyentes, un saludo. Un abrazo a todos. Ha sido un placer. Troy, Fran, Raúl, gracias y gracias a toda la banda. Ahora Límite. Vamos a escuchar otro de los temas, precisamente, de los que recoge este último disco. Una canción que a mí me gusta mucho y que se llama Reina de la Noche. Los labios pintados de rojo. reina de la noche. Ahí está Manola Límite con Quique Ruiz, que además producía el disco y con esta banda que hoy queríamos que fuese también protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1576 de tu programa de rock, este que te ofrecemos cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Hemos estado escuchando en las últimas semanas el último tema, iba a decir último, no, me equivoco, porque decía el último, pero en verdad ya no es el último. El primer adelanto del nuevo disco de Afonic, porque el último es este. Se llama Doña Inés y es otro anticipo para ese nuevo disco de Afonic que presentan la semana que viene aquí en el Con Fuerza Heavy. Doña Inés, lo nuevo de Afonic. En el próximo Con Fuerza Heavy, los Afonic nos hablarán de su nuevo disco, de ese nuevo trabajo que presentan ahora estos días. Y esto se llama De Corazón para Adentro, es lo nuevo de Bocanada. De carcoma, de la

La cuna del silencio, la música de Valquiria, a puntito de publicar el nuevo trabajo que va a ver la luz pues el próximo 23 de febrero y que llevará por título Indómito. Más cositas. Se ha presentado el nuevo disco de Green Goat. Este es uno de los temas que, por cierto, se elegía como primer adelanto de este álbum. Es Naraka 1. El nuevo single que publican los Sober es la edición 30 aniversario de Brazos Altos, Caras Bajas. Hace una semanita, el viernes de la pasada semana, se ha puesto en circulación el nuevo tema de Evil Dog, esa banda a la que tenemos un cariño muy especial aquí en este programa y que siempre todo lo que van publicando nos lo hacen llegar para que tú seas de los primeritos en escucharlo. Duno, lo nuevo de Evil Dog. Duno, ahí estaban. Evil Dog, con ese el lanzamiento que han publicado hace pues apenas 6 días, el pasado viernes, y que nosotros hoy te ofrecíamos en esta edición 1576 del Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas que tenemos hoy para compartir contigo en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos a acercar precisamente en el día de hoy a ese último trabajo que han publicado Catalina Grande Piñón Pequeño, y que hace también pues muy, muy, muy poquito han compartido con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy, contándonos todos los pormenores de este lanzamiento. Hay, bueno, canciones para todos los gustos. Yo hoy me quedo con esto que se llama El Cartel de los Helaos, y le seguirá Jabón de Lagarto. El cartel de los helados, a muchos nos han matado, nos dicen que viene con los que se han acabado. Tú tienes caballero, que tienes mala mano, y que pasa en mi madre, que tienes cuidado. El cartel de los helados, nos dicen lo que tiene con los que se han acabado. El cartel de los helados, nos dicen lo que tiene con los que se han acabado. No me puedo definir, no sé salir allá arriba, más que tener dinero y yo solo tengo saliva. De la vida para arriba, solo los cayetanos, yo quiero los demás, porque son los cobertarios. El cartel de los helados, nos dicen lo que tiene con los que se han acabado. El cartel de los helados, nos dicen lo que tiene con los que se han acabado. El cartel de los helados, nos dicen lo que tiene con los que se han acabado. El cartel de los helados. Como Tarantino, pongo azoquetes a toda hostia en mi casa y vibro la vajilla del vecino. Y pilla ese micro con respeto, hijo de puta, que parece que lleva su mico bruja. El tonto de tu novio que de qué vacilo por comer tetina y rentamos con sentido. Mi nombre es bíblico, toca yo de lírico. El tuber de chico, tú eres un toya comítico, afónico, delante del micro. Saca una cruzca por la vomito fijo y cuando se espalde come huevos. Pero de momento comete los nuestros. Estuvimos dentro que parecen ácidos. El cabrón que se apeta con un látigo. Esto es Jabón de Lagarto. Esto es Jabón de Lagarto. Esto es Jabón de Lagarto. Esto es Jabón. Luego la regalo. Malqueda publican nueva canción, nuevo single. Es este, que suena así, que se llama Mi Sitio. Quedarte ahí es una opción. No me jodas, dale fuerte, por favor. Lo hago por ti, por tu dolor. No dejes que se muera la respiración. Yeah. Mal queda mi sitio. Ahí estaba el nuevo single. Ya hemos entrado en la última hora de programa de esta semana. Y bueno, pues nosotros que seguimos ahí avanzando, escuchando más cositas y compartiéndolas contigo en esta nueva edición del Con Fuerza Heavy. El turno siguiente para escuchar a otra banda que también está funcionando de maravilla con su último lanzamiento y que nosotros también queríamos que aparecieran hoy en el Con Fuerza Heavy. Son los Urd, que también hace muy poquito se pasaron por aquí con su nuevo disco y que se llama Snasear. De Snasean escuchamos esta canción. Urd. Electric Fence han estrenado su cuarto disco y, por cierto, que ya han anunciado también fecha de presentación en Madrid, en la Gruta 77, este sábado 3 de febrero. Si te pilla por ahí cerca, pues eso, no te lo pierdas. Ya sabes, sábado 3 de febrero en la Gruta 77 estarán Electric Fence presentando su nuevo trabajo, en el que hay canciones como este, Sex vs Rock and Roll. Found that the guys that I sexo, cervezas, rock and roll. Electric Fence para su nuevo lanzamiento que acaba de ver la luz. Y ganitas también teníamos de que los Indrid presentaran también nuevos temas. Bueno, pues este es el primer single. Después del trabajo en acústico que se llamó De Dagas y Silencios, vuelven al eléctrico y lo hacen de esta manera, con canciones como Es tiempo de guerra. Me encantan precisamente Indrid. Ha sido una banda que se ha prodigado aquí bastante en el Con Fuerza Heavy y que, bueno, pues ahora me da mucha alegría ver que publican ya por fin disco nuevo. Se llaman Fatiga y han presentado su nuevo EP titulado Mundo Miseria. Despierta ya, es uno de los temas de este Mundo Miseria de los Fatiga. Fatiga, ahí estaba Mundo Miseria, su nuevo disco que acaban de publicar y que hoy compartíamos aquí contigo en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1576. Y a continuación suenan Tobogán. Vimos arder el mundo. Las venas de la ciudad, vimos a... vimos arder el mundo. Tobogán, así sonaba. Bueno, ¿sabes quién tiene ya también nuevo single? La Fuga, lo han llamado La Guarida. ¿Quién se ha bebido a tragos las horas del reloj? Esta noche hay luna llena de mirada callejera. ¿Quién se ha fumado los besos en forma de canción? Devorando las aceras, esquivando los problemas, escupiéndole a la obligación. ¿Quién te dejó en la puerta ceniza y rendición? Y otro arañazo en tu coche. Pues eso, quédate en La Guarida. Ahí está La Fuga con nuevo single, La Guarida. Los Stereozone publicaban recientemente su nuevo disco en el que hay canciones como Querer Enloquecer desde Todo Mal. Sin pensar en nadie, si piensas en lo Stereo Zone, Querer Enloquecer. Ahí estaba uno de los temas de Todo Mal, su último disco. Y esto es A Vida Pirata, la música de los Daki Darría. Por cierto, que acaban de publicar videoclip grabado en directo con colaboraciones de Boycott. Ahí lo tienes, Daki Darría, A Vida Pirata. Por cierto, hay fechas ya para la banda, van a estar 8 de marzo en Bilbao, 9 en Oviedo, 22 de marzo en Segovia, 23 en Madrid y más fechitas que van a ir anunciando. Zaragoza, León, Daki Darría. Ahí estaba la música de los Daki Darría con un montón de colaboraciones y que, como ves, ha quedado de maravilla. Sí, señor. Tiene videoclip ya para verlo. Nos escriben los Argi, que acaban de publicar esta banda de rock melódico y ahora de los 80. Dirigida por el guitarrista y compositor Dani Argilés. Acaban de publicar nuevo single, es este, You Make Me Want to Live. Y hoy lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. You win the battle in this world of life. La música de Argy, con ese nuevo tema que acaban de presentar. Bueno, los últimos 20 minutitos de programa los vamos a emplear precisamente en escuchar canciones más tranquilitas, más relajaditas de lo que venimos escuchando a lo largo de todo el programa. Por ejemplo, nos vamos a acercar hasta el último disco que ha publicado Legado de una tragedia. Una de las canciones de ese aquelarre de sombras dedicado a Goya es esta, que vamos a escuchar ahora desde el principio, no te preocupes, y que se llama Hasta encontrar la luz. Joaquín Padilla. Y qué bien acompañado. Mira, escucha, Hasta encontrar la luz. ¿Dónde quedaron los días de juventud? ¿Dónde quedaron los tiempos de tanta luz? ¿Qué ha pasado en tu interior? ¿Qué oprime vuestro corazón? ¿Qué ha transformado al hombre al que yo amé? Dejé mi esposo y mi hogar por cuidar de vos. Soporté vivir rodeada de tanto horror. Lo acepté sin rechistar, pero es difícil de encajar si tan siquiera os tuviéramos. No puedo más, lo he intentado, pero no puedo más. Ya no sé qué más puedo hacer. ¿A qué aferrarme ya? Me siento más lejos cada vez. No aguanto más. Los muros de esta casa nos van a ahogar. Son los que me separan de vos. Todo son máscaras. Ya no distingo lo que es real. Ya no existe, ya se esfumó. Solo quedan los rescoldos, ya soy mayor. La maldita enfermedad, la muerte se impacienta ya. No me queda más que esto que Hasta encontrar la luz, legado de una tragedia. Y esto es A Tout Le Monde, Megadeth. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. all my plans tonight. So as you read, just know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me, my body's done, that's still alive. I know it would surely break, and my memories left with you, there's nothing more to say. Moving on is a simple thing, what it leaves behind is hard. You know the sleeping fell no more pain, qué buenos recuerdos del Eutanasia de Megadeth. A Tout Le Monde. Ahí estaba la canción de la banda de Dave Mustaine. ¡Qué grandes! ¡Sí, señor! ¡Bueno, más! ¡Venga, mira, otra! A ver qué te parece esto. Prisoner of Delight. Quedo prendado, prisionero de tus ojos. Judas Priest. Back to earth. Qué puntito me da, de escuchar estas cosas. Bueno, vamos a poner algo que no sea tan bueno para que, ¿sabes?, para compensar un poco. Welcome Home. Sanitarium. Son Metallica. Pero qué maravilla, ¿eh? Madre mía, Welcome Home Sanitarium, la música de los Metallica. Bueno, se nos terminó el programa, nos vamos. Y nos vamos a navegar en un mar de whisky con Carlos Tarque, que ha publicado su volumen 2. Con Tarque os dejo. Hasta la semana que viene. Ya no tengo miedo. Miedo a recordar. Ya no echo de menos tu fragilidad. Los bares están llenos de felicidad. Y esa que hace tiempo me dejó de hablar. Y un mar de whisky quemará tu imagen en mi corazón. Suenan tan lejanas, nadie las oirá. Y no me importa nada, lejos de llorar. Brindo con cualquiera que quiera brindar. Y un mar de whisky apagará la llama de mi corazón, y solo quedará ceniza en esta voz. Hoy no le canto al amor ni al amigo. Nadie te quiere cuando todo. Y olvido.